cielo al atardecer. Piensa mucho en lo que te digo, corazón, pues te quiero y te quiero dar mi amor. Cada noche cuentan las estrellas, son los besos que te quiero dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón. Te quiero y te quiere mi amor, y quiero tus besos sentir. Tus ojos los quiero mirar, muy cerca de mi corazón. Te voy a enseñar a querer. Los besos que te quiero dar, una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón. Te quiero y te quiere mi amor. Quiero mirar muy cerca de mi corazón.